Déjame decirte al oído lo que quiero contigo, llevarte un lugar donde los dos solitos escondidas podamos estar. Tengo ganas de tocarte y llevarte conmigo a la intimidad. Ven y dame eso, esquivémonos el proceso, que llegaron más kilos de peso. Ey, te llevo el gun, que no falla el lyrical respect, mata, pa' que te muevas de la vendras, pa' lo escondida que es la nueva moda, guacha el estilo, que llevo ahora verdadero, el que tiene el flow del guerrero, el del guero, el que te trae estilo nuevo, pa' que muevas el cuero, escondida yo quiero, que lo hagamos sin miedo. Como la bomba de Hiroshima, explota la nota que te loca. Si tú quieres, hoy te toca. Si quieres, nos vamos escondida. Lo que en tu vida te voy a dar. En el remix, ragamuffin, bullaca y hierba clay. Pa' darte, date lo que tú quieras. Solo que lo que tú prefieras. No tengas miedo, vámonos pa' afuera. A escondida. Enciende el porro, ey, para llevar esto a otro nivel. Más yo te quiero conocer en el M.O. Hotel. Primera clase. Presentaron los del Escuadrón HL. Y el Backland, you know. El RK, Killagun, JCP, Afro.